creo que el encuentro tiene que servir para reclamar a la dirigencia que valore estas expresiones de comunicación. Porque en realidad nosotros lo que tratamos de expresar en los medios comunitarios es lo que le pasa a la población común de nuestro pueblo, a la población de trabajadores, de estudiantes, de gente que vive en los barrios. O sea, para nosotros esas son noticias importantes. ¿Qué le pasó al vecino que se le quemó la casilla? ¿Qué pasa con los vecinos que se juntaron para un petitorio, para pedir el agua, para pedir que arreglen la calle? O sea, todo lo que sea la organización, el hecho, como decías vos recién, de hacer una comparsa, un club de fútbol infantil, o sea, toda esa construcción popular, o sea, es muy importante y tiene que ser parte de la agenda de la dirigencia política o sindical. Porque si no, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de cosas que están en otro mundo, en un mundo que realmente es un mundo virtual, como a veces se dice, ¿no? Entonces, creo que la idea de la asamblea es también decir, poner en valor hacia afuera y hacia adentro lo que hacemos todos los días, la comunicación popular y comunitaria, y que al mismo tiempo, o sea, buscar también la forma de que la apoyen en todo el sentido, económico, que hace falta, y también en el sentido de valorar las entrevistas, las notas que hacemos, ¿no? De hacerlas circular y de que nos escuchen permanentemente.